Vamos a hablar con Mauricio Tomaselli, él es abogado y nos regala estos consejos. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día. Ángel, ¿cómo estás? Buen día al resto del estudio y a la audiencia. Bueno, querido amigo, ¿de qué nos vas a instruir hoy? ¿Con qué nos vas a iluminar? No, más que nada, una conversación. Yo aprendo tanto de ustedes como de ustedes de mí. Así que vamos a ir charlando entre todos. Bueno. La idea era un poco continuar con lo que dejó pendiente Alexis la semana pasada y que por ahí está bueno que sea la temática del mes, que son los derechos de los consumidores. Uh-huh. A nosotros como laboralistas, si bien nos gusta mucho tomar el tema del derecho laboral, porque obviamente es la principal pelea por la que nos inclinamos, esta pelea entre el capital y el trabajo, hoy entendemos que también es importante el derecho de los consumidores, porque como dijo Alexis la semana pasada, en la faz privada, cuando una persona, cuando un trabajador tiene que hacer su vida diaria, también sufre muchos abusos. Sufre abusos de la patronal en su lugar de trabajo y sufre abusos de estas grandes empresas en su vida como consumidor. Así que bueno, la idea era tomar este mes un poquito esos abusos y cómo tratarlos, cómo combatirlos. Perfecto, perfecto. Arranquemos entonces. Bueno, por ahí un poco la tónica también. Alex estuvo hablando un poco más teóricamente y la idea era tomar un poco más ejemplos concretos. Si bien ya hemos venido hablando acá, es importante hacer referencia a algunos casos que todos debemos vivir, como son la incorporación de servicios en el ámbito de la telefonía celular que nunca hemos pedido, uh-huh. Las largas colas de espera, por ahí determinadas ofertas que vemos en los distintos medios de comunicación o por las distintas vías de comunicación que tenemos y que después vamos al lugar a adquirir la oferta y resulta que esa oferta era errónea, que no nos la quieren dar. Situaciones, por ejemplo, como que querés dar de baja un servicio porque ya no te conviene, porque no, la situación económica está cada vez más compleja y cuando le vas a dar de baja el servicio te dicen que hasta que pagues la deuda no le puedes dar de baja el servicio. Bueno, una serie de cosas con las que nos encontramos en la diaria. Por ahí, hay determinados puntos que son importantes tomar en la Ley de Defensa del Consumidor, que es del año 90, que después fue reformada en el año 2008, que nos ayudan como guía para este tipo de problemáticas. Una situación es el derecho de información. La información, sabemos que siempre tiene que ser una información eficaz, es decir, que el consumidor no tiene que ser una información técnica que solo la pueda leer un abogado. Tiene que ser una información simple, sencilla y totalmente completa. Y además, desde el año 2015, con el nuevo Código Civil y Comercial, esa información tiene que ser gratuita. Es decir, que siempre que nos quieran cobrar por la información, no nos quieran dar la información, o nos den información que nosotros no entendamos, en ese caso se está incumpliendo un deber de la empresa, que es este deber de información. Por ejemplo, vemos que el teléfono, no sé, nos aumenta y no sabemos ni por qué aumenta, nos ponen gastos administrativos, o cuando vamos a pedir un plan de ahorro también nos ponen gastos administrativos varios. Nosotros siempre tenemos que tener un debido conocimiento y un conocimiento eficaz de todo lo que es la contratación. En ese caso, lo que se puede hacer, si nos van a ver al estudio, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, es le mandamos una nota para que no gasten dinero en carta de documento, le mandamos una nota a la empresa y le decimos, infórmeme a qué se debe esto. O muchas veces viene la gente y me dice, mirá, yo contraté, pedí un préstamo, compré tal cosa y la verdad que no me sirve, bueno, una serie de situaciones. Le digo, bueno, usted firmó un contrato, firmé el contrato pero nunca me lo dieron. Bueno, esa es otra situación. Nosotros siempre les pedimos, le mandamos una nota a la empresa y le pedimos que le pongan a disposición el contrato. Si no tenemos respuesta, que es lo que pasa por lo general, ahí se genera un incumplimiento de la empresa. Yo ahora voy a ir mostrando, con estos ejemplos que voy a ir nombrando, distintos incumplimientos que se producen con la empresa y después cuál es la forma de reclamarlo y qué tipo de indemnización genera. Porque por lo general genera indemnizaciones muy grandes que la gente desconoce. Por ahí la gente con su diaria, con lo agobiante que es el día, me dice, ¿para qué me voy a pelear para eso? Voy, pago los 10, 12 pesos y listo. Pero bueno, la idea es motivarlos un poco acá a que reclamen, así que le vamos también a mostrar la vuelta. Otra de las situaciones que tienen, que como dijo bien Alexi la semana pasada, es el tema de las filas. El tema de las filas, hay una disposición acá por la oficina de defensa del consumidor que no pueden tener los tiempos de espera no pueden ser mayores a 30 minutos. Obviamente eso no se cumple en ningún lado. Yo voy a la bolsa de comercio, vas a un supermercado, vas a un banco, etcétera, y en ningún lado estás menos de 30 minutos en una cola. En ese caso, lo que hay que hacer es dejar una constancia de la situación, la hora de llegada, la hora de salida, y se deja un reclamo en el libro de queja y se le saca una foto. Con esa situación ya tenemos un nuevo incumplimiento de la empresa o del lugar en el que estamos yendo a comprar. Otro caso que hemos tenido, por ejemplo, es el caso de los bancos, que por lo general los bancos tienen una caja de ahorro, tenés cualquier tipo de cuenta, y te ponen seguros de vida en las cajas de ahorro, en los servicios que contrataste. Obviamente nunca pedido por vos, nunca consentido, etcétera. En ese caso, esos seguros de vida son totalmente ilegales, te tienen que devolver todo el dinero, y al mismo tiempo, bueno, hay una serie de violaciones ahí. Todas estas cosas que yo digo por ahí de los incumplimientos que voy diciendo, por lo general, traen aparejado otro incumplimiento más, que es el deber de trato digno con el consumidor. Estas situaciones únicamente podrían respetarse, es decir, o podrían decir que no vulneran el trato digno del consumidor cuando han sido un error involuntario. Pero por lo general todo esto está pensado, por lo general todas estas situaciones se le interponen al consumidor porque, como dijo Alexis la semana pasada, está calculado en los costos-beneficios. Vos le impones algo que no está contratado a un número, no sé, por ejemplo, 2 millones de consumidores y siempre te va a reclamar un 1% de lo que tenés. Entonces la relación costo-beneficio te sirve para dar juicio con estas cifras cuantiosas antes que corregir el crédito indebido que estás teniendo. Otra situación que hemos tenido, que yo tuve unos amigos míos que reclamamos, en un conocido hipermercado sacó una oferta de unos televisores, que no sé si era una oferta o un error, pero bueno, la idea es que lo que sucedió en la realidad es que publicó unos televisores a 2.000 pesos. Mis conocidos lo compraron a los televisores, se les hizo el débito en la tarjeta y a los 3 días el supermercado se da cuenta de esa situación. En ese caso nosotros ya tenemos una contratación válida y en ese caso se tiene que respetar la contratación. Acá lo que hizo el supermercado, obviamente nunca entregó el televisor y les reintegró el dinero. Bueno, esta es otra situación para reclamar. Todas estas situaciones que yo voy nombrando, van, como les dije recién, van generando incumplimientos por parte de la empresa. Incumplimiento al deber de información, incumplimiento al deber de trato digno, incumplimiento con respecto a la forma de realizar una oferta, después con respecto al cumplimiento del contrato. Pero sucede muchas veces que los consumidores, como les dije recién, agobiados por su vida cotidiana, no quieren ir a un abogado, no quieren iniciar un reclamo porque sinceramente es muy tedioso. La situación, lo que ha encontrado por ahí, uno de los remedios que ha encontrado la ley, son los daños punitivos. Los daños punitivos son una herramienta que se le impone una multa a la empresa por cada uno de estos incumplimientos. Ante el mero incumplimiento, se le impone una multa. La idea de esta multa que se le impone a la empresa es que la empresa deje de tener en cuenta ese beneficio y que deje de importar que 100 le reclamen si total tiene una ganancia por el resto, que es un número mucho mayor. Entonces, y lo bueno del daño punitivo es que va al consumidor. Por ejemplo, nosotros en un juicio que le hicimos a Telefónica, que contó Alexis la semana pasada, le hicimos un juicio a Telefónica porque le estaban cobrando en una factura de Telefónica por unos mensajes premium, allá por el 2012, cuando WhatsApp era muy nuevo, metían mensajes de color o no sé qué, contratación indebida dentro de la factura. Y le cobraban 8 pesos de más, por ejemplo. Bueno, esa situación se reclamó, se dejaron de pagar se dejó de pagar ese exceso y se reclamó judicialmente. Lo que nos llegó de reintegro por la factura indebida fueron 9.000 pesos. Y lo que nos llegó de reintegro por el daño punitivo fueron 150.000 pesos. Entonces, siempre tienen multas, el daño punitivo son multas muy grandes y ejemplificadoras para que las empresas se dejen de hacer las vivas y dejen de obtener un rédito indebido, por así decirlo, con cuestiones que el consumidor no contrata. Y así ante cualquier incumplimiento. Entonces, siempre les recomendamos desde acá que, independientemente de lo pequeño, independientemente de lo chico o de lo insignificante que sea el reclamo y que obviamente lo que quiere el consumidor es sacarse el problema encima, que consulten a un abogado, que consulten, nosotros nos especializamos en defensa del consumidor, traten de consultarnos porque el trámite es ultra sencillo y sinceramente genera indemnizaciones muy importantes y al mismo tiempo entendemos que desde un lugar muy pequeño, pero significa por ahí una represalia contra la empresa que obtiene una ganancia indebida a través de una situación ilícita, porque es totalmente ilícito lo que hacen. Así que siempre desde ese punto les recomendamos que vengan. Y por ahí otra cosita que escuché la vez pasada con respecto a la letra chica, etcétera, sepan que todas las situaciones que desfavorecen al consumidor en un contrato, como la inversión de la carga de la prueba, mandarlo a litigar a una jurisdicción extraña, la letra chica cuando no se puede obtener una debida visualización, son cláusulas nulas. Los contratos en materia de consumo son contratos de adhesión, donde no es un contrato civil donde vos discutís libremente con la empresa, che, esta cláusula sí, esta cláusula no. Son contratos de adhesión donde vos vas, te dicen firmá acá y no tenés posibilidad de discutir ninguna cláusula. En ese tipo de contratos de adhesión, la parte débil de la relación, por así decirlo, es la que tiene una presunción favorable. Entonces, todas esas cláusulas, por lo general, que dejan al consumidor en una situación de desprotección, se me viene ahora a la cabeza otro ejemplo, que ahí se los comento, todas esas cláusulas son nulas. Tenemos el caso de un trabajador, un obrero de la construcción que compró una casa prefabricada con una de esas empresas que te hacen las casas prefabricadas. Obviamente la empresa nunca cumplió, el trabajador estaba pagándole en tiempo y forma, nos viene a consultar, che, ¿qué se puede hacer? Bueno, se podían hacer muchas cosas, pero resulta que la empresa le pone jurisdicción para litigar en la ciudad de Salta. Obviamente esa cláusula es totalmente nula, se aprovechan de una situación ahí que tienen de poder frente a la persona que te firma todo con el sueño de la casa propia, y bueno, esa cláusula es totalmente nula. ¿Cómo vas a mandar a alguien a litigar a Salta cuando estás contratando, cuando la empresa se encuentra en Mendoza, estás contratando en Mendoza y todas las partes son de Mendoza? Así que bueno, eso, siempre que vean algo raro y le digan no se pueden reclamar por esta cláusula, también consulten a un abogado. Sí, son un montón de cosas, Mauricio, que están todo el tiempo atacándonos como consumidores, siendo que justamente se aprovechan de esta situación. La mayoría de la gente está, como vos muy bien expresaste más temprano, la mayoría de la gente está al palo trabajando, haciendo mil cosas, y por ahí siente que es una pérdida de tiempo hacer un reclamo cuando no sabe si le va a ir bien, cuando no sabe si la empresa se va a hacer cargo. Por dar un ejemplo, que siempre uso el mismo ejemplo, pero que es tan cotidiano para trabajadores y trabajadoras, es cuando vas a cargar la tarjeta de colectivo a los kioscos y te agregan 10 pesos a la recarga, cosa que es algo totalmente ilegal, es una estafa. Totalmente. Es una estafa lisa y llana, pero que ni el Estado ni la empresa se hacen cargo de esa situación, siendo que deberían estar amonestando a los kiosqueros, kiosqueras, que tampoco tienen ellos a su vez una ganancia que no les permita hacer uso de esta maniobra, ¿no? Porque también el Estado y las empresas ahorcan a los pequeños kiosqueros, pequeños almaceneros que ofrecen este servicio. Obvio, obvio, totalmente, sí, entendemos que no, es una situación, como decís, totalmente ilegal. Obviamente no es la culpa del almacenero, en realidad acá lo que hay que discutir en Mendoza también es el sistema de transporte, las grandes ganancias que se llevan estos grupos económicos y que el sistema de transporte sigue siendo nefasto, gestión tras gestión, independientemente del color político. Entonces, en ese caso hay que ir a discutir eso, pero sí, sí, totalmente, cualquier tipo de recargo en esta situación, si no ha sido establecida, es totalmente ilegal. El problema acá con esto es un poco más particular porque te encontrás ante la imposibilidad de ¿qué hago? ¿Traigo un escribano para que constate esta situación o no me tomo el colectivo? Está en una situación de desprotección muy grande frente a esta persona, es decir, frente a la persona que te aplica el recargo. Y por ahí, como me decís esto, ahora se me viene a la cabeza otro ejemplo, que es que por lo general también en muchos comercios te suelen cobrar y de manera todo registrado, se suelen cobrar un poco más barato si pagas en efectivo y te hacen una recarga si pagas con crédito o con débito. Eso también está totalmente prohibido y ahí sí tenés más posibilidad de reclamar porque obviamente no estás en una situación en la que necesitas el viaje del colectivo de manera urgente, estás en una situación un poco más holgada y ahí sí se puede reclamar. El precio tiene que ser el mismo, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y el efectivo son todos medios de pagos legales, autorizados, y por lo tanto no se puede hacer ningún tipo de diferenciación en esta situación. Así que bueno, son todas cosas que seguramente me van a ir diciendo ejemplos, porque a todos nos pasa, incluso a mí me pasa, todos los días, y vamos a seguir teniendo ejemplos. Lo que sí les recomiendo es que en todo momento, si pueden asesorarse, el servicio acá está a disposición. Les agradezco a la radio por sacarlo a relucir, porque por lo general no se habla de esto, siempre se habla de la inflación, pero nunca se habla de los aprovechamientos que hacen, que me da la impresión de que un poco influyen en el alza de los precios. Así que, bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten.